Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Muy buenas tardes, más bien noches a todos nuestros queridos radioescuchas. Mi nombre es Cristina Terrien y estamos, pues para ser exactos, en la segunda emisión de Mundo Terrícola, Crónica Urbana. Estamos transmitiendo una vez más desde la octava edición de la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara, a través de radiocartón.com. Y bueno, pues en los controles técnicos, Jacobo. Jacobo, ¿cómo estás? ¿Has dormido bien? ¿Sí has comido? Es que andaba con el pendiente, ¿eh? No podía continuar el programa, sí. Y bueno, pues para el programa del día de hoy tenemos un personaje. Puedo decir que enamorado de su barrio, de Guadalajara, con un toque surrealista, contemporáneo. Un artista de los pies a la cabeza. Y estoy hablando de Daniel Noeffel. Daniel, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Buenas noches a todo el auditorio. Un saludo. Gracias por invitarme aquí a cotorrear un rato. Qué bueno, me da muchísimo gusto que estés aquí y nos ilustres un poco. Y pues vamos con una canción y regresamos para nuestra entrevista. Drizzle to the rain. Tell me that you're still in love with that milkmaid. How the Lizzies, how's your Jesus Christ been hanging? Lucifer, you never look so sane. You always did prefer the drizzle to the rain. Tell me that you're still in love with that milkmaid. How the Lizzie's, how's your Jesus Christ been? Bueno, regresamos. Un tema de Tori Amos, Father Lucifer, del año 1996. Personalmente me gusta. Buen tema. Y bueno, pues antes de comenzar nuestra entrevista, quiero dar las gracias a nuestro patrocinador, Colectivo Colibrí. Y Colectivo Colibrí es una comunidad de más de 25 bazares, en donde encontrarás ropa para todos los estilos y para todos los gustos. Nos ubicamos en Pavo 70, entre Juárez y Pedro Moreno, con horario corrido de 11 de la mañana a 7 p.m., para pues poder ir preparando los regalos de Navidad, apoyar el comercio local y demás. Y bueno, Daniel, pues volvemos a ti, a nuestro invitado. Y pues veamos, hiciste la carrera en Ciencias de la Comunicación. Sí, estudié comunicación. Diríamos algo, puede ser, no lo sé, un tanto lejos de la pintura. ¿Qué fue lo que te trajo a la pintura y literatura? Pues mira, la pintura me gustaba desde niño. Me gustaba mucho ver libros de pintura siempre que había como casas de amigos de mis papás donde había mucha pintura y había muchos libros de pintura. Y yo desde niño tenía como esa inclinación a ver estos libros, ¿no? Me gustaba sentarme y ver libros, sobre todo cuando empiezan los movimientos modernos a raíz del el cubismo, el surrealismo, toda esa parte de la pintura desde niño me llama mucho la atención. Pero en el momento de estudiar una carrera, no me aventé por artes plásticas porque pues tenía 18 y en ese momento no estaba seguro de que iba a ser un artista o un pintor. Claro. A pesar de que me gustaba la pintura, no lo veía como una decisión en ese momento de carrera. Y por me habían platicado que en la carrera de comunicación se veían cosas como fotografía, radio, periodismo, medios audiovisuales, sí, entonces sí. Lo vi como una alternativa que, si bien no es la carrera de arte, sí tiene muchas cosas muy artísticas, como la fotografía, pues llevabas también mucho redacción, por la materia de periodismo, entonces pensé que era como afín a mis intereses de ese momento, y la carrera en ese sentido sí me sirvió para ir afinando como ese gusto por el arte, y sobre todo los compañeros que tuve en ese momento de carrera, pues fue un grupo muy nutrido de personas que nos intercambiábamos muchas ideas de foto, de películas, de música, de pintura. Siempre estábamos compartiendo como lo que cada quien sabía, y en el final de la carrera fue cuando me aventé, dije, pues yo quiero pintar, a mí siempre me ha gustado la pintura. Y empecé yo a hacer mis cuadros de una manera autodidacta, sin ningún conocimiento técnico, académico, yo nada más por pura intuición, se puede decir. Y así fue como ya el último año de la carrera yo ya estaba casi que más pintando que haciendo las tareas, ¿no? Pero bueno, pude ahí como completar la carrera, y saliendo pues tuve que aventarme cualquier cantidad de trabajos y oficios que los trataba de siempre estar pintando por mi cuenta, pero pues también tenía que hacer una actividad que en ese momento redituara, ¿no? Entonces tuve que estar así muchos años con mi tiempo repartido entre el arte y otros oficios, ¿no? ¿Y cuál fue uno de estos oficios? Digamos el más raro. Algo nada que no tuviera nada que ver contigo, pero pues que tú le hayas encontrado lo bello. Uh-huh. Y de ahí haber sacado una obra o algo interesante. Bueno, hace rato, antes de estar al aire, estábamos platicando tú y yo que sí. Yo trabajé por muchos años de cobrador en una empresa. Sí. Y pues es un trabajo totalmente fuera de cualquier ¿cómo se puede decir? De cualquier sensación artística, pero fue precisamente haciendo este trabajo que yo empecé a sensibilizarme con toda la cuestión del graffiti que había en la ciudad, porque recorría la ciudad de polo a polo, de lado a lado, todo alrededor del periférico, todas las zonas conurbadas, todos los municipios. Y una constante es que siempre en todos los lugares veía graffiti, veía cosas muy interesantes, cosas que me llamaban mucho la atención. Y aproveché ese tiempo, que fueron varios años que estuve trabajando por toda la ciudad manejando, empecé a llevarme mi camarita y a hacer un registro, pues muy amateur, ¿no? Un registro con una cámara X, ¿no? Pues al fin registro, como tal. Pero un registro de donde veía cosas interesantes, decía, ah, este mural está padre, y me bajaba y le tomaba una foto. Y después, cuando se hace en Guadalajara el festival Puertas Abiertas de Artistas, que lo empezó a hacer una señora francesa, Patti Vilo, yo le entro ahí a esta onda, que se trataba de abrir tu taller al público y exponer en tu taller durante un fin de semana. Y en los primeros dos años de Puertas Abiertas se dio un movimiento muy padre, porque varios de los artistas de la zona centro nos llegamos a conocer. Y éramos artistas que estábamos como de la misma edad, un poco con la misma onda, cuando habíamos empezado a poblar estas casas viejas del centro que nadie quería ya rentar porque todo el mundo se estaba yendo a los suburbios. Pues los jóvenes con ideas locas empezamos a agarrar estas casas porque eran baratas y porque... Pues, era una, sí, ahorita nada. Era una manera de vivir en comunidad, ¿no? Entonces entre varios nos juntábamos y rentábamos estas casas. Y muchos de los que hacían esto eran artistas, eran pintores, eran escultores. Entonces, en este movimiento ya empecé como a identificarme más con otros artistas, y fue ahí que conocí al fotógrafo francés Jeremy Hasser. Yo en ese tiempo pues seguía con mi trabajo de cobrador, pero también exponía cuando podía. Y yo le comenté pues que estaba haciendo un registro del graffiti, y él me dijo, oye, pues a mí me interesa también, yo también cuando puedo tomo fotos de graffitis. Entonces ya empezamos a hacer estas excursiones por la ciudad específicamente para registrar graffiti. Y también en ese mismo tiempo yo empiezo a salir a pintar a la calle, porque pienso, bueno, si otros lo pueden hacer, ¿por qué yo no? Y es justamente, qué buen punto tocas, es esto de salir a pintar a la calle. Uh-huh. Es también por eso que pues estás aquí en Crónicas Urbanas, estamos hablando de ese tema. Y cuando dije que Daniel está enamorado de Guadalajara, porque para mí es una percepción, que en cada pared dejas un pedazo de ti, de tu obra. Personalmente es lo que hace un artista urbano, artista de la calle. ¿Estoy en lo cierto? Sí, fíjate que lo de pintar en la calle tiene mucho con dejar ahí algo propio, ¿no? Sí. Y todavía recuerdo muy bien la primera vez que fui a pintar a la calle y todas las sensaciones que me provocó, y fue algo tan diferente a estar en mi taller o en mi estudio, porque cuando estás en la calle hay una serie de factores que influyen mucho en cómo realizas esta pintura, desde el clima, si hay sol, si está nublado, si tiene sombra, si hay árboles, los ruidos de la calle, si hay camiones, la gente que pasa, si te dice algo, si se te queda viendo, la policía, si se para, si no se para. La adrenalina, ¿verdad? Sí, entonces todo esto como que influye y como que te hace conectarte mucho con el muro que estás haciendo. Y también yo buscaba mucho muros que tuvieran ya como cierta historia. Sí. Prefería agarrar muros que ya tuvieran como un deterioro previo, que hubieran tenido ya un graffiti, que hubieran tenido algo, que estuvieran ya descarapelados, o que estuvieran con agujeros, o que tuvieran moho. Todos esos detalles enriquecían la obra, porque yo llegaba al muro sin una idea preconcebida de qué iba a ser, llegaba y como que nada más dejaba fluir lo que sentía. Y también estaba muy influenciado por los accidentes que encontraba en el muro, ¿no? Yeah. De repente empecé a usar mucho los grafitis previos que tenía el muro. Si tenía rastros de letras, rastros de tags, si tenía restos de alguna campaña política, pues todos estos elementos que quedan pegados en la pared los empezaba a integrar yo en mis composiciones, que yo no digo que son graffiti porque yo nunca he hecho letras, nunca he hecho graffiti por la sensación que es el graffiti o lo que el graffiti significa. Yo más bien iba y pintaba mis loqueras o mis ideas en muros ya tenían una historia. Exacto. Y hablando precisamente de ideas, de ti, de exponerte tú, vamos a definir tu trabajo. ¿Podríamos decirlo como espontáneo? Sí. Libre. Porque sí. Reciclas, metes un poquito de acá, de allá, que la botellita, que puede ser una hojita o no sé qué. ¿Qué es lo que te inspira? Pues fíjate que precisamente me gusta mucho trabajar con materiales reciclados, porque lo que ya trae en sí el material, o la historia que tiene, o los caprichos del tiempo o de la naturaleza de cada material, es donde yo voy encontrando formas, como que le voy viendo a lo mejor una cara, a lo mejor un ojo, de lo que ya tiene esta superficie que ya ha sido usada o que ya ha sido deteriorada por el tiempo, yo ahí empiezo a hacer mi composición. Entonces me gusta mucho componer sobre materiales ya usados. Sí. ¿Y qué me inspira? Pues el momento mismo de estar creando es como el proceso creativo es para mí como uno de los momentos más felices de mi vida, cuando puedo estar yo ahí concentrado, a lo mejor solo, a lo mejor acompañado, pero como sintiendo el material, sintiendo la pintura, sintiendo las cosas que estoy usando y componiéndolas de una manera que para mí me resulte satisfactoria, o que me diga algo, o que sea enigmática, o que me dé alguna sensación de algún tipo, pues es lo que le busco, ¿no? Cuando estoy creando, como estar un poco en este manejo material que no sé a dónde me va a llevar y de te repente pierdes completamente. Claro, hay momentos de angustia, de desesperación, de que no sé a dónde voy, no sé qué estoy haciendo. A veces ni siquiera creo ser un gran pintor o un gran artista, porque a veces no puedo llegar a donde yo me imagino que iba a llegar, pero a veces en el accidente ocurren cosas, pues hay ahí hallazgos interesantes y llego a momentos que me siento bien conmigo mismo, que me siento satisfecho con el resultado. Pues eso es lo principal, pienso yo, que de alguna manera, la satisfacción. Sí, de alguna manera individualista, sí, ¿no? Pues sí, realmente pintas para ti, me imagino. O, bueno, una manera de compartir, no sé. Pues es que mira, también está la parte en la cual hasta el momento en el que estás tú en la barda o estás tú en tu estudio con el cuadro, pues todo eso es para ti, ¿no? Completamente. Cuando surge el clic o el momento de comunicación, y ahora sí voy a hablar un poco de la carrera, cuando ya esa obra comunica algo a alguien, yo creo que ahí ya está completa, porque mientras sea para ti, pues nadie la ve y no está provocando nada, ¿no? Bueno, en ti sí, o sea, el proceso a uno como artista le sirve hasta, no sé, como catarsis, como terapia, etcétera, pero ya cuando otra persona, una tercera persona ya lo ve y lo convive, lo vive, lo siente, entonces ya estás tú comunicando algo a alguien más que no eres tú, ¿no? ¿Y tú qué piensas? ¿Tú qué crees? ¿Cuál es la percepción que tiene la gente de ti, de tu obra? ¿Qué es lo que tú sientes o piensas que hace sentir a los demás al ver tantos colores, al ver ¿Qué pienso algo yo, tan ¿qué piensan? Surrealista? O vaya, ¿qué sientes? ¿Qué? Pues es que eso más bien les deberías de preguntar a los que ven mi obra. Claro, claro, claro. Y lo he visto. Digo, yo lo puedo... he visto. Claro, yo puedo tener una idea de que... Pero es lo que yo quiero saber, tu idea. O sea, ¿qué creo yo que piensan de mí? ¿Tú? Pues sí, ¿por qué no? ¿O qué tan satisfecho te deja eso a ti? Pues mira, por un lado, como no tengo una formación escolar, académica en la pintura, pues a lo mejor hay quien piensa que pues estoy haciendo puras mamadas, ¿no? O sea, como, ¿esto qué es? ¿No? Esto no es nada, no es pintura, no es... pero hay personas que yo creo que sí hacen clic o les resulta interesante mi manera de realizar arte. O sea, me salgo un poco como de los parámetros más clásicos, por decirle de alguna manera, o los más comunes. Sí. Y como tú decías hace rato, pues uso de todo, ¿no? Yo pinto encima de, no sé, de mapas, calendarios, fotos, pues ahora sí que lo que me encuentre. Lo que caiga es bueno. Entonces, de repente me encuentro que me clasifican un poco como dadaísta, ¿no? O como surrealista, dadaísta, o dicen eso de mi obra un poco por eso, por estar con materiales que no son precisamente los más comerciales o los más académicos, ¿no? Pues contemporáneo, completamente. Bueno, eso ya es otra discusión, ¿no? De qué es el arte contemporáneo, ya es como todo otro tema, ¿no? Pues sí. Yo creo que básicamente hago reciclado. Interesante. Eso es bastante interesante, ver lo que haces, porque también eres escritor. Y de eso hablaremos, de tus trabajos, de tu libro Arte Urbano, después de la rola. Y regresamos para que nos expliques. Ok. Okay. Thank you. Y ya estamos de regreso con nuestro invitado, Daniel Neufeld. Y bueno, Daniel, dado el ambiente de la fiesta de los libros, también tenemos mucho que hablar de libros, en las obras en las que has colaborado, y claro, de tu libro Arte Urbano GDL, coescrito con Jeremy Hesser. Jeremy hizo toda la parte gráfica, la fotografía y el diseño. En el diseño yo metí un poco mi cuchara, pero pues él era ahí el que manejaba la máquina. Y yo hice la investigación, las entrevistas y también un poco la redacción del documento. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer este libro? Pues mira, en compilar las fotos nos tardamos unos 4 años. ¡Ay, como tal! Sí, y teníamos un archivo de más de 3,000 imágenes. Entonces, cuando le propongo al CECA, al Consejo Estatal de Cultura y las Artes, el proyecto, ¿sí? Pues me veo limitado a lo que la beca me puede ofrecer, en el sentido de que pues tenía que ser un libro de determinado tamaño, ¿no? Exacto. O sea, te ajusta para esto. Entonces ya de ahí fue el primer como gran recorte, ¿no? Porque sí teníamos muchísimo material y tuvimos que meternos así a hacer una selección dejando fuera muchísimas fotos. Pero bueno, creo que para el espacio que teníamos y el tiempo que teníamos también para hacerlo, porque solo teníamos un año para armar todo, pues quedó bastante decente, ¿no? Digo, a mí me hubiera gustado algo mucho más grande, o sea, más grande en formato, con más hojas. Sí, sí. Hay mucho que decir acerca de este tema. Claro, ¿no? Y pues muchos trabajos muy interesantes tuvieron que quedar fuera, pero pues tenía que dar como un panorama global. Entonces, por eso quedó como quedó. Y bueno, pues siempre le he agradecido al CECA que creyeron en el proyecto, porque cuando yo presenté el proyecto, pues les presenté como un boceto, un dummy, ¿no? Y me dijeron, a ver, ¿cómo está esta onda? Porque hasta ese momento como que no había nadie que hubiera hecho un compendio de arte urbano, y menos como tan amplio, ¿no? Sobre todo porque el graffiti es una cuestión mucho de zonas, ¿no? De zonas, de barrios, de suburbios. Y yo intenté pues abarcar lo más que pude, ¿no? De la ciudad. Y entonces pues sí era un trabajo de investigación que nadie se había puesto a realizar, ¿no? Se había analizado las cuestiones de barrios, los graffitis de los cholos. Varios investigadores ya habían sacado libros al respecto, pero este era más bien verlo desde su lado estético, el graffiti como una obra de arte urbana contemporánea y sus protagonistas, ¿no? Sí. ¿Y si te dejó satisfecho? Sí, pues mira, fue toda una etapa de mi vida. Fueron años dedicados a investigar el graffiti y a pintar en la calle y a tratar con gente que hace graffiti y a estar en eventos de graffiti y a conseguir patrocinios para pintar murales. O sea, le dediqué quizás los mejores años de mi vida. Como las señoras dejadas. Ajá, sí, le dediqué muchos años a eso. Hasta que yo creo que yo mismo llegué como... muchas veces me pasa como artista que tengo una idea como muy obsesiva y la trato y la trato y la trato y empiezo a hacer una serie donde nada más hago, no sé, collage con foto y hago 5, 6, 8, 10 collage. Y llega un momento donde ya me canso, digo, ya, o sea, de esto ya... Entonces yo creo que con el graffiti estuve tan metido y estuve tantos años tan dentro de esto y conociendo gente de este ambiente, que también como que llegó un punto en que ya yo quería retomar un poquito mi trabajo en el estudio, mi ser artístico un poquito más, como te puedo decir. Pues tú, completamente. Más, sobre todo, como que un poco más retraído, ¿no? Necesitaba estar otra vez en mi estudio, necesitaba yo mismo ver hacia dónde iba mi trabajo, ¿no? Porque el graffiti es algo como que te empieza a absorber y absorber y llega un momento donde ya, no sé, algo pasó ahí, algo me pasó a mí internamente. Sigo conservando muy buenas amistades de gente que conocí en este ambiente y sigo pintando de vez en cuando algún muro, pero no estoy tan involucrado como antes. Antes sí estaba yo como metidísimo al 100 en esto Y ahora ya hago otras cosas aparte de la calle. Porque después de esta obra, la gente te empezó a ubicar más como grafitero. Sí, fíjate que cuando salió el libro, pues estaba el boom de que había salido el libro y tuve la presentación del libro y me invitaban a programas de radio, me invitaban a presentar el libro en escuelas y en festivales, etcétera. Y de repente me presentaban como uno de los grafiteros más importantes de Guadalajara. Y yo decía, no. ¡Qué honor! Decía, ¡qué honor! Pero el título me parecía que no era cierto. Es como, oye, no, espérate. O sea, yo hice una investigación sobre grafiti. Yo pinto en la calle, pero yo no soy grafitero. Porque los grafiteros, pues, es algo que tiene todo un desarrollo, que empieza desde la adolescencia, que empiezan haciendo tags, que tiene que ver con cosas que yo no viví. Yo salí a pintar a la calle ya grande, o sea, no de chavo, pues. Sí. Entonces, no me sentía muy identificado con el título de grafitero porque también no creo que lo que yo hago en la calle es graffiti. Yo hago pintura, ni siquiera uso aerosol, vamos. O sea, yo pinto con pinturas vinílicas en las bardas. Y era muy curioso porque como me veían, pasaba la policía y me veían con mis botecitos de pintura y mi brocha, pues no me decían nada, decían, no, pues sabe qué traer artista, este loco. Artista, es artista. En cambio ven un chavo con una lata y sí. No, ya se lo quieren llevar a la cárcel. Entonces, no es grafiti lo que hago, es otra cosa, no sé cómo llamarlo, es nada más llevar un poco como mis ideas y mi pintura a la calle. Es un mural urbano. Claro, para que puedan observar uno de los murales de Daniel, está uno en Penitenciaría, esquina Prisciliano Sánchez, hay uno ahí y también hay otro en Penitenciaría, esquina Avenida La Paz, por si se quieren dar una vuelta, a checarle, ya ustedes pues compararán, se toman la foto, ponen su hashtag Daniel Neffel, no existe, pues. Pero lo pueden hacer ustedes. Y bueno, Daniel, pues volviendo pues también un poquito más al tema de las lecturas y pues por el ambiente que estamos viviendo aquí. Claro. ¿Qué estás leyendo ahora? Ay, estoy leyendo un libro que me está costando mucho trabajo porque a medida que avanzo me deprimo más y más. ¿Por qué, hombre? De Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Yo nunca le había puesto atención a Galeano, pero unos amigos míos abrieron un café que así le pusieron Café Galeano. Y de hecho yo pinté ahí murales en su café. Espero que no suene a comercial. No, pues está bien, que tiene que se dé una vuelta al Café Galeano. Ah, sí, está en el barrio de Mexicalcingo y venden excelente café. Está en Epigmenio González. Bueno, ellos me invitaron ahí, entonces les hice el logo del café, entonces estuve como investigando un poquito sobre Galeano y leí algunas frases del que me interesaron y hace poco me encontré el libro y dije, ah, pues lo voy a leer, pero pues está muy triste. O sea, leo como 5 o 6 páginas y me deprimo y ya me quedo así todo agüitado y ya no le sigo. Entonces me está costando trabajo terminarlo. Sí, hombre, cuando llegas a ese punto de que ya no puedes más el tratar de terminarlo, pues... Ver cómo todo el mundo está tomado por, los países imperialistas, las empresas transnacionales, cómo han hecho lo que han querido con los países pobres, como... O sea, todo eso es algo muy, muy deprimente y... Pues sí, es un secreto a voces. No sé ni siquiera si lo vaya a acabar el libro, pero lo estoy intentando. Bueno, pues ya es un intento. Sí, ya me falta poquito. Mira, ya ves, échale ganas, tú puedes, vas a ver qué sí sale. Y pues hablando de lectura, pues vamos con preguntas básicas, que esas son ya preguntas de este programa. Sí, son claro. Tres preguntas de, vaya, ya son de cajón. Dime un libro prohibido, uno caliente y uno básico. Así que tú consideres, wow. Un libro prohibido, pues se me figura el de Allá Lejos de Huysmans, ¿sí? Tan prohibido que yo tenía muchísimas ganas de leerlo y no lo pude conseguir, yo estaba como buscándolo por todos lados, y me lo encontré en la biblioteca del ITESO. Tuve que ir a mi universidad a buscarlo y ahí estaba. Y además de todo el tema que trata del satanismo y de las misas negras y del demonio, me pareció un libro muy divertido. O sea, no sé por qué está como tan estigmatizado. Bueno, sí sé, ¿no? O sea, sí trata temas muy, muy, muy escabrosos, pero como libro es muy, muy divertido. Lo disfruté muchísimo. Se llama Allá Lejos, de Huysmans. ¿El autor? El autor es Huysmans. Creo que es francés. Joris Karl Huysmans. Muy bien. Lo buscaré. ¿El caliente? El libro caliente. A ver. Pues uno de los libros que en su momento me pareció muy caliente, pero también en un sentido muy perverso, fue La historia del ojo, de Georges Bataille, o Bataille, no sé cómo se diga, otro francés, Georges Bataille, porque ahí traí toda una perversión como con los ojos y la vulva femenina y los huevos de gallina, y tiene ahí situaciones extrañas, muy surrealistas, pero también como perversamente sexuales. Está interesante, y es un libro como muy, muy, muy chiquito, pero lo lees y te deja así como muy sacado de onda, uh-huh. Y de un erotismo muy extraño. ¿Y cuál era el otro? Uno básico. Mira, en mis años de universidad yo como que tenía de cabecera la obra del poeta surrealista Antonin Artaud. ¿Sí? Antonin Artaud, o no sé cómo se pronuncia, Artaud, uno de los poetas surrealistas. Uh-huh. Y me gustaba mucho un libro que se llama Viaje al País de los Tarahumaras, que de hecho se encuentra muy fácil porque está en Fondo de Cultura Económica. Y ese libro me hizo llorar, ¿no? Y cada que lo leía me volvía a hacer llorar y no... Ay, pobrecito. Sí sé por qué. Y recientemente me encontré en una librería de usados a un autor que ya me habían recomendado, que no es muy famoso, que se llama Augusto Orea Marín, y leí un libro que se llama Veredas de Costa Selva. Sí. Y en cuanto lo terminé de leer, me regresé a la primera página y lo volví a leer y no lo podía soltar. Estaba así como fascinado con este autor, que vivió en Jalisco, es contemporáneo de Juan Rulfo. No se le ha dado la importancia que tiene Rulfo, sí, claro. Pero para mi gusto, Augusto Orea Marín está a la altura de Rulfo. Digo, igual me linchan por lo que estoy diciendo, pero... No, realmente lo deberían de leer, y ya está muy olvidado, es difícil conseguir sus libros, pero vale mucho la pena. Mira pues, qué interesante. ¿Quién lo iba a decir, verdad? ¿Que los pintores también leemos? Okay. No me refiero a eso, me refiero a la recomendación estás haciendo del libro. ¿De Augusto Orea Marín? Sí, sí, sí. Ah, pues... No dudo de tu capacidad de lectura, lo más mínimo. Bueno. Pues sí. Se lo recomiendo, si encuentran libros de él, es un autor local, bueno, aunque nació en Oaxaca, vivió aquí en Jalisco mucho tiempo y me pareció un autor muy, muy interesante. Y en tu punto de vista, ¿cómo fusionas libros, ahorita que me estabas diciendo de los pintores y leemos, con la pintura? Pues fíjate que yo creo que las artes se inspiran unas a otras, se intercomunican, se intercambian sensaciones, ideas. Pienso que la música inspira a la pintura inspira a la música, la literatura inspira a la música. Como que en todas estas expresiones humanas encuentras sensaciones que puedes traducir a otro lenguaje. Yo muchas veces cuando pinto quisiera estar como pintando música, como que los colores fueran las notas, y hacer música con la pintura. Y bueno, la literatura pues es como similar, estás componiendo con palabras, con sensaciones, y una frase te puede inspirar una imagen te puede inspirar una melodía. Yo creo que si uno es sensible o si tienes la sensibilidad o si estás en el momento adecuado, las otras expresiones artísticas van a nutrir tu propia creación. Porque, digo, casi todos pintamos con música o leemos algo en la noche y a lo mejor soñamos cosas que al día siguiente pueden ser una pintura. O sea, creo que todas las artes tienen esta comunicación de fondo. Muy bien. Sí, pues sí. Se comunican entre sí completamente. Y vamos con una canción y pues ya para despedirnos. Está bien. Y darle pues el toque final. Ok. C'était le chat. Quand il y a eu la pluie, il s'est mis dessous les draps. Il a fait comme chez lui. Mais nous on s'en foutait. Et sous les draps mouillés, on a continué. Et on s'est aimé. La porte s'est ouverte sur ton meilleur ami. Qui n'y voyait plus clair et qui s'est cru chez lui. Mais nous on s'en foutait. Et dans le lit glacé on a continué et on s'est aimé. Des éclairs, mais nous on s'en foutait. On n'a rien vu, on s'est aimé. La campagne de Carambert, la bouteille de tequila, le voyage, le livre de cheveux, le parfum, tout ce qui est non plus, mais qu'est-ce que tu fais? Bueno, ya de regreso, ya más que nada para despedir a nuestro invitado. Y pues bueno, Daniel, un currículum bastante interesante, completo, me atrevo a decir, equilibrado, ¿por qué no? ¿Qué te falta por hacer? No, pues yo creo que muchas cosas. Pues me gustaría seguir pintando. Es como lo que más me gusta en la vida. Yo quisiera poder tener la paciencia, el tiempo y las condiciones necesarias para poder estar en mi estudio más tiempo y creando obra, experimentando sobre todo. Me gusta mucho la experimentación. Y pues bueno, quisiera poder llegar al equilibrio que todo artista quiere de poder vivir bien de mi creación, de lo que hago. Y bueno, también me interesa mucho la investigación, siempre, como esto del arte urbano, pues fue un tiempo de investigación y de recabar información, y también siempre hay temas en los que estoy un poquito como clavado, como leyendo, como investigando, aunque todavía no he tenido como una idea como para un proyecto grande. Ahorita estoy un poco como tratando de darle más a la pintura. Muy bien. ¿Y a los pasteles? A los pasteles de vez en cuando. Es que para eso ya están mis tíos, que son muy famosos, entonces no les quiero hacer competencia desleal. No, pero no es desleal, acá uno más casero. Sí, eso sí. Por si gustan, pueden contactarlo. Pueden contactarme. ¿Para pastel de zanahoria o de qué más, de qué otro? De calabacita, de chocolate, de zanahoria, de betabel. Mira qué sano. Sí, muy sano. No, pues... Cuando quieran. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Y también tienes un bazar. También tengo un bazar, sí. Pero bueno, eso es como un poco para desentilicharme, ¿no? Sacar ahí los triques. Pero pues también ahí estoy en el bazar. Es como otra de mis actividades. ¿Puedes darnos la dirección para que la gente pueda ir a chacharear? Ah, claro. Si quieren, es la calle Miguel Blanco, aquí en el centro de Guadalajara. El número es el 1379 y lo estoy abriendo de lunes y martes de 6 a 9 y los sábados de 11 de la mañana a 3. ¿También la gente puede ir a ver tu obra o sí, algo así? Sí, digo, si les interesa, pues ¿por qué no? Digo, pues sí, ¿no? Ya de paso, ya están ahí. Ah, pues sí, bienvenidos al taller para que conozcan el taller. Perfecto, tienes ropa, tienes libros. Tengo libros, discos de acetato, chácharas, tiliches. Hago trueque también. Si tienen algo que no les sirva, lo pueden llevar y se los cambio por algo que quizás tampoco les sirva, pero que les guste más. Ah, mira, eso del trueque está súper interesante. Sí. Está muy padre esto de promover el trueque. De promover los negocios alternos de un artista. Exacto, ¿no? Pues sí, hombre, para apoyar al comercio local. Ah, claro que sí. Ahí los esperamos y con gusto les puedo mostrar el estudio. Bueno, pues Daniel, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Cristina, y aquí a los de Radio Cartón, al equipo de Radio Cartón por la invitación y pues que se la sigan pasando padre aquí en la Feria del Libro, la Feria Municipal del Libro. Y fue un placer ser tu invitado. No, al contrario, el placer fue para mí. Y pues con Jacobo en los controles técnicos. ¿No te estás durmiendo? Sí, sí está durmiendo, híjole. Y yo que me esmeré por hacer el programa menos para ti, hombre. No voy a dormir en toda la semana. No fuimos muy divertidos. No, hombre, no, pobre Jacobo. Bueno, pues mi nombre es Madame Terrien, Cristina Terrien. Esto fue Mundo Terrícola. Pueden pasar a escuchar los podcasts y hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Thank you.